Gracias, Armando Pelot. Cuando me miro, yo temblando lo miré. Cuando se acercó, yo sin habla me quedé. Saca de la cama, seguida me ordenó. Ya lo voy a decir y verá lo que pasó. ¿Qué es lo que pasó? Que se desmayó. Ven, ven, ven, la Roncelo, ven.